creo que es la alternativa más moderna para darle más participación a las audiencias. La publicación en un diario no tiene que centrarse y ceñirse de manera rígida a las informaciones de los periodistas, ¿no? A las informaciones o a las comisiones que se cubran. Si ustedes se pueden fijar, los espacios donde la gente opina son los que más se visitan. Si ingresan a las páginas web, ustedes pueden cliquear en el link donde la gente opina y es el link que más visitas tiene. Y es el link que más le genera al medio. Si es una página web, el que le genera más visitas, más entradas, más números de vistas. Porque precisamente lo que buscan ahora los medios es tener más participación de sus públicos. El periodismo ciudadano es ahora, en la modernidad, la modalidad más idónea, ¿no? Para darle esta participación que quizá no tienen muchos, ¿no? No hay mucha cabida. Si hablamos de zonas capitales, puede ser, pero en zonas rurales no existe eso. ¿De qué derecho a la información hablamos? De las que solamente tienen los que viven en la ciudad, pero ¿qué pasa con las del campo? Entonces se convierte en una necesidad urgente, que están adoptando. El diario Comercio tiene su portal, la página del Comercio tiene su portal de reportero ciudadano, RPP también tiene de reportero W, creo que se llama ese espacio, donde la gente se convierte, ¿no?, en una especie de comunicador informando desde su óptica con su propio estilo, obviamente, pero haciendo eso, ¿no? Eso habla también de una necesidad de expresión, ¿no? Que no